Dicen que brego en la calle, que soy un maleante, que fumo marihuana y que ando en cosas raras. Tus padres dicen que soy un ignorante y que dentro de poco pueden matarme. Juzgan porque brego, han visto en el caso los cuadros que entrego. Dicen que soy bandolero como Tego porque me ven con la cama. No juzgan el pescado por la escama, pero pónganse en mis tenis pa' ver si entienden el drama. Tu mai quiere buscarme un sustituto, cuestiona mi ingreso bruto y las carteras que te compro de mi buto. Siempre están criticando la movie en donde debuto y te comentan que vayas comprando la combi pa'l luto. Wow, y aquí tantas cosas que me ponen down. Se molestan cuando prendo un Philly con el don del Townboy. Se me dice que piché y no haga caso cuando digan que soy títere por los tatuajes que tengo en el brazo, chica. Déjate llevarla y wanna make you happy. Tengo gente que me quiere ver brincando como Flappy, pero esto es una balanza y cuando converso con papi me dice que nadie me hunde el barco mientras yo soy el capi. Almighty, dicen que brego en la calle, que soy un maleante, que fumo marihuana y que ando en cosas raras. Tus padres dicen que soy un ignorante, que dentro de poco pueden matarme. Y de mí quieren alejarte, pero no voy a dejarte, mi bebé. Na na na na. Yeah, Farru. Na na na na. Caro. Na na na na. El boss. Que porque soy de la calle, no te quieren conmigo. Dicen que soy maleante y que tengo mucho enemigo. Tu vieja a mí no me soporta. Yo vivo dando balas, porque si no mato me matan. Estás loco por ponerme la cabeza en las patas. Te conocí, bebé, te he visto hacerte mujer. Y es mejor diablo conocido que diablo por conocer. Que la suegra no se asuste, yo te cuido y ya no fumo. Te tocan y pongo a Puerto Rico a botar humo. Bebecita, el mundo lo tengo de cabeza. Y haciéndote el amor, solo se me endereza. Tinieblas me rodean entre tanta oscuridad. Le pusiste nombre a mi felicidad. Aprendí de los cantazos, nunca me reí con los payasos. Tengo un buen corazón y un cementerio en el brazo. La bruja. Dicen que brego en la calle, que soy un maleante, que fumo marihuana y que ando en cosas raras. Que me están buscando, que me van a dar, que la luz me lo van a pagar. Que yo no te amo, que conmigo no puedes estar. The Carbon Boys, Originals, Rude Boys.